tengo tres experiencias que me han marcado en mi vida sacerdotal y en la opción por los más pobres, que tienen que ver con Incupo. Primero, cuando era chango chico, seminarista menor en Catamarca, la gente recordaba allí el trabajo fundamental que Incupo hizo con Monseñor Gerardo Suelo cuando todavía no era obispo. Luego, una segunda experiencia, cuando llego a la parroquia Espíritu Santo, esto hace unos 14 años atrás, la gente del barrio Solís, que era uno de los barrios más marginados de la ciudad capital de Santiago del Estero, recuerda también la tarea alfabetizadora y de promoción humana, atesora en fotos esos momentos muy importantes en la vida de ellos, de un barrio y de una comunidad organizada. Y el tercer momento, bueno, ya es una experiencia vivida en estos largos años, desde 1999, cuando constituimos la mesa provincial de tierra, a instancia de Monseñor Macarone, previo al jubileo de la tierra y de los campesinos. Y a partir de ahí, Incupo fue uno de los protagonistas en el mantenimiento de los ideales, ¿no?, de la mesa de tierra, que tiene que ver con un espacio de diálogo, de debate y de búsqueda apasionada de los derechos, de la promoción, defensa de los derechos campesinos, fundamentalmente del derecho a la tierra. Soy Sergio Lamberti, soy sacerdote de la diócesis de Santiago del Estero y delegado diocesano para la pastoral social y los derechos humanos. Incupo, 40 años de historia compartida en el norte argentino.